Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Che, tratándose el que nos antecede de un programa la colectividad paraguaya como Patria Soñada, unos chipá. Ah, porque estos son del programa anterior, de Desde Afuera, ¿no? Yo pedía que quedaran chipá. Tevele está hablando, yo quiero hacer una traducción, traduzca Nelly. Tevele está hablando de las galletitas que están arriba de la mesa del estudio. Claro, que son de las que tienen pepitas. El tipo arranca y dice, tratándose de la comunidad paraguaya, qué sé yo, que pepitas chipá, de chocolate. Nadie entiende nada, ¿viste? Que tiene que ver la témpera con el culo. Pepitas de chocolate la compro en el almacén del Oscar, del que ya hablamos varias veces en cuanto a los precios, si era más caro o más barato que el chino. Pero bueno, eran de Desde Afuera, así que está perdonado Jorge Soler, que no nos dejó chipa, pero alguna vez podría, porque él viene siempre con su paquetito para el programa, viene con su viandita Soler, y es generoso, reparte, pero bueno, nunca chipa, es el pedido que le hacemos para la próxima semana a... Qué garronero sos. A Jorge Soler. Bueno, a ver... Es complicado abordar temas que, para nosotros al menos, que queremos hacer siempre el ejercicio de salirnos de los clichés de los medios de comunicación tradicionales. Es muy complicado abordar situaciones complejas como la de los femicidios. Cuando vos prendés la tele y está en todos los medios el tremendo velatorio de Micaela García, un acto político emocionante. La verdad es que en general a mí me pasa que no me quedo pegado a la tele a ver ese tipo de circunstancias que rozan en general, en cualquiera de los casos, con lo morboso. Digo, las cámaras de televisión acompañando los cortejos fúnebres, la verdad que no tiene demasiado sentido como noticia, me parece a mí. Pero ayer, cuando varios canales estaban transmitiendo en vivo el acto político que se hizo en ese gimnasio de Entre Ríos, donde los papás, bueno, nada, tenían esa entereza de quizás afrontar la situación de una manera que uno podría decir sorprendente, porque conservaban la lucidez cuando en general uno lo que observa en estos casos de desesperación son papás pidiendo las peores cosas para los asesinos de sus hijas, o digo, ya saliendo de los femicidios, a cualquiera que le suceda que le arrancan un hijo, en general le es difícil cuando los medios van a instigarlos a declarar determinadas cosas, escaparse de esa situación

yo lo conocí ayer, pero muchas veces a través de Catriel Fernández y de Pablo Giacobbe, bueno, hemos conocido, digamos, su tarea, sobre todo lo que tiene que ver con el Centro Cultural La Imaginería, allí en el barrio de Boedo, aquí en el barrio de Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, 33 Orientales 1150. Y sé que pronto van a estar haciendo el primer festival de poesía del barrio de Boedo. Queremos charlar con Jito a ver si le ponemos un poco también de poesía a este programa que arrancó duro. ¿Cómo va, Jito? Fernando Tevele y Eugenio Otero contigo aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, primer festival de poesía de Boedo, pero ¿qué hay de diferente en lo que hacen todo el tiempo en La Imaginería? Porque yo todo lo que escucho de lo que hacen en el Centro Cultural es gente que va a recitar, gente que va a leer sus poesías. ¿Qué tiene de diferente, por qué un festival? Bueno, en principio está buena la pregunta, ¿por qué un festival? Porque en realidad nosotros hacemos cada 15 días noches de poesía. Claro. La noche de poesía básicamente es un escenario abierto, o sea, es como que cada uno viene, se invita, siempre invita, algunos invitamos nosotros, pero es como que, bueno, es un 3-4 horas a la noche, desde las 8 hasta las 11, que bueno, que hay poesía, performance, música, puede ser un poco más anárquico también, ¿no? Uh-huh. Como que, bueno, lo que pinte, claro. Y eso, bueno, es un ciclo que vino creciendo. Con el ciclo en algún momento sacamos libros también, poesía bajo la autopista, de 1, 2, 3, sacamos algunos libros cooperativos y demás. Y bueno, para este año queríamos hacer un festival por la connotación que tiene el festival. De por sí, lo primero diferente que va a tener, que es un sábado, que nosotros realmente no hacemos cosas, y empieza a 3 de la tarde, de 3 a 9, hubo invitaciones a poetas del interior, si bien la invitación fue abierta, ¿no? Quien se quiera anotar, también hicimos invitaciones concretas a distintos poetas del interior, distinta gente que se quiso ir sumando, uh-huh. Y bueno, y lo que está organizado como mesas, o sea, como un festival, digamos, cualquier festival que de poesía que se preside tal, y bueno, y ahí cada mesa tiene 5 o 6 poetas, son algunos minutos, hay 60 poetas, o sea, hay bastante. También van a haber algunas charlas de debate, que eso generalmente no hay en las noches de poesía. Las charlas de debate tienen que ver con algún tema en particular. Bueno, en principio vamos a hacer una charla de debate sobre el Grupo de Boedo, las proyecciones, digamos, la importancia de las proyecciones que tuvo el Grupo de Boedo en los años 20, en la historia, en la actualidad, y cómo se proyecta futuro. También va a haber una mesa de ciclos literarios. Y otra de las particularidades que tiene el festival es que van a dar muchas mesas, muchos stands de poesía, de venta de libros, uh-huh, independientes. Che, voy a hacer una pregunta que linda con la pregunta tonta, pero por lo menos soy consciente de eso. En los momentos de crisis social como la que estamos viviendo, digamos, ¿la gente se acerca más a los centros culturales, a donde hay alguna situación de descarga, digamos, para esa furia contenida, o al contrario, o hay una depresión generalizada? Te podría decir que sí y no. Te digo que sí, que hay muchas ganas, muchas necesidades de reunirse, que eso por lo menos lo vemos, que mucha gente le pasa, ¿no? Que quiere reunirse, quiere estar y demás. Y también te puedo decir que no, que mucha gente dejó de venir, tristemente lo voy a decir, gente que me dijo, no tengo plata para cargar la sube, o sea, no vengo porque no tengo plata para el colectivo. Uh-huh. Ya no para tomarse una cerveza a la noche, digamos, como claro, para decir, bueno, estoy en un lugar, pero bueno, estamos diciendo cultural, chiquito, que yo siempre, viste, que uno sale a la noche, se quiere tomar una cerveza o algo. Uh-huh. O sea, ya no eso, ya sino directamente no tener para el colectivo. Claro, claro, mucho. Y bueno, y eso ahí sí se conjuga, ¿viste? Entonces tenés el que no puede venir porque no tienen plata, y el que, bueno, que antes venía, que ahora sigue viniendo, y bueno, el que trata de sostenerse también, ¿no? Porque, digamos, el arte es una de las maneras de que uno puede hacer cable a tierra y no enfermarse. Claro, claro, claro, justamente. O sea, básicamente, o sea, no enfermarse de pero nervio, que se te rompa el estómago, que se te rompa eso, te agarra un embolio, porque uh-huh, la gente está muy loca últimamente, ¿viste? Sí, ni hablar. Sí. ¿Cómo se anota la gente? ¿Cómo es? Vos decías que es libre, se puede ir el día, hay que anotarse antes. En principio, el día del festival, lo estuvimos agitando desde febrero, todo marzo, y dimos un plazo de convocatoria hasta el 30 de marzo como para poder organizar las grillas y demás, digamos. Porque está más organizado, entonces ya el 30 teníamos 60 poetas y ya está, cerramos ahí. ¿60? Grillas, ¿cuántos? Imprimir. Para. Los que van a leer, los que van a escuchar pueden ir, el que quiere. 60 poetas están anotados ya para participar. Sí. Bien, es 60 más las mesas, sí, o sea, va a ser una maratón de poesía. Sí, y la gente... Pero nosotros estamos acostumbrados a esas locuras, ¿no? Nos encantan. La gente no, va... No podemos decir que no a nadie. Jito, la gente va... ¿va a escucharse o va a escuchar a otros también? Mira, qué sé yo, en el ciclo lo que se nos da, lo que es el ciclo literario que hacemos los jueves, que eso realmente lo dice la gente, que hay una cuestión de que hay mucho respeto, que muchas veces no pasa en otros ciclos. O sea, uh-huh. Te hablo del ciclo que es lo que hacemos siempre. En el ciclo la gente realmente está y escucha, o sea... Siempre hay algún desubicado que quizá habla, pero lo callan. Claro. Como que hay unas lecturas y como todos leen y escuchan, tienen que escuchar, digamos. Bien. Un pacto tácito. Pero está bueno. Está bueno eso porque en general puede suceder en estas circunstancias, digamos, de gente que no tiene la posibilidad de ser escuchada en algunos lugares que... les termina ganando esto de ser, de que los escuchen otros y después se olvidan de escuchar a los demás. Está bueno que eso no pase ahí en el Centro Cultural La Imaginería. Primer festival de poesía de Boedo, el próximo sábado 22 de abril, o sea, no este que está al caer, sino el siguiente, a las 15 horas, en el barrio de Boedo, en 33 Orientales 1150, esto es debajo de la autopista, ¿no? Sí, eso es justo debajo de la autopista entre Cochabamba y Colombres. Bueno, y mientras tanto seguimos preparando lo que va a ser... Yo propuse un nombre ahí por el chat, no sé si lo viste, después miralo tranquilo. Ah, no estuve en todo el día, acabo de llegar a mi casa, no tuve computadora. Propuse ahí un nombre a Catriel y a vos, a ver si les gusta. 1000 palabras. ¿Eh? Bueno. ¿Viste que siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras? Me parece que... El intento, bueno, no importa, no te voy a obligar a que me digas qué bueno que está al aire. O sea, lo seguimos charlando. Claro, lo hablamos, sí, lo hablamos bien, pero sí, está bueno. Sí, vamos a hacer un ciclo radial de ¿cómo se llama? De poesía, eso está bueno. Empezar uh-huh. agitándolo a los que quieran también acercarse con sus libros y su material, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, un abrazo, Ojito, muchísimas gracias, suerte con el festival. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para los dos. Dale, hemos charlado con Jito Minore, lo podés ver, lo podés buscar, lo podés encontrar en el Centro Cultural La Imaginería, en 33 Orientales 1150, en el barrio de Boedo, debajo de la autopista. Pero también lo vas a poder encontrar a través de la Retaguardia todas las noches a las 22, en un microprograma que arrancará en mayo con poesía. Mira, bueno. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. Mientras vemos si podemos cerrar el programa charlando con alguno de los integrantes de los vecinos autoconvocados de Iglesia y Hachal, las localidades más afectadas en San Juan por la Barrick Gold y, bueno, esta costumbre de... Bueno, la teoría del derrame, que solo se ve en la minería y de la peor manera, ¿no? Que estuvieron haciendo cortes informativos, van a seguir haciendo, arrancaron hoy. No es un corte de ruta, son cortes informativos que se van a hacer de aquí al sábado. Mientras vemos si podemos charlar con ellos, quería contarles a propósito de una situación que se estuvo dando en el día de ayer. ¿Se acuerdan que alguna vez en la Retaguardia, hace un par de meses, cuando comenzó el corte en la ruta 34, en la ruta nacional 34, en la localidad de Embarcación Salta, por parte de una comunidad

pueblos más afectados, ¿no? El resto cree que la cosa no le va a llegar. Bueno, aún aquí, quienes estamos muy lejos, ¿no? Pensamos que estas cuestiones no nos van a llegar y hay quienes dicen que sí. Pero bueno. Bueno, nos vamos yendo, Euge. Aviso que los domingos La Retaguardia se convierte en muchas otras radios. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros teníamos... ¿Qué pasa? Micrófono. Ah, que tenemos que hacer un spot. Eso decís, Nati. Te está retando. Que queremos un spot. Un spot que anuncie que los domingos La Retaguardia se convierte en muchas otras radios. Bueno, dale, vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo. ¿Querés hacerlo en vivo? Cortá la cortina. A ver, cortá la cortina. Cortá la cortina. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Dale, dale. Arranque. Los domingos La Retaguardia se convierte... Y ayúdame. En muchas otras radios. ¿Qué te haces el impostado? ¿Por qué te haces el impostado? Domingos La Retaguardia, ¿qué es eso? Bueno, te doy un ejemplo. Él lo hizo, yo estaba siguiéndolo, ¿no? Yo sigo con lo que quería hacer. Nati me obligó a esto, yo sigo con lo que iba a hacer. Tampoco, che, anuncia... pibe, los domingos La Retaguardia se convierte en un montón de radios, ¿sabés? Te doy un ejemplo. A las 10 de la mañana arrancamos con Al Carajo, el programa de noticias internacionales. O sea, nos vamos al carajo temprano. Que nace la Freeway, totalmente. A las 11 nos hacemos eco de las noticias de Democracy Now, medio alternativo de los Estados Unidos, en español, por supuesto. A las 12 escuchamos a Edu Nachman y La Otra Oreja, que ahora se está haciendo en Mar del Plata, allí en la radio de la Azotea, en la FM de la Azotea. A las 14, estoy viendo bien. No, a las 13, escuchamos de 13 a 15 el Piedra Libre, el programa institucional de nuestros hermanos y hermanas de La Colectiva. A las 15 escuchamos Espantarrejas, que se hace en FM Riachuelo. A las 16 escuchamos Del Río Bravo al Río de la Plata, que es el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, que se hace en FM La Caterva. A las 17 escuchamos Zona Oeste, Territorios en Rebeldía, que es el programa de Hijos Zona Oeste que se hace en FM en Tránsito, y así vamos a seguir. Si nos mandan más programas de otras radios que nos abren las puertas, vamos a estar escuchando programas, porque los domingos La Retaguardia se convierte en muchas otras radios.